Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta, aunque sea imposible mi vida, lo nuestro, te sueño en mi cama. Ya no hay vuelta atrás, ya no sé lo que hacer para tratar de mi mente arrancarte. Sé que este dolor nunca va a pasar, y a vivir con esta pena ya tendré que acostumbrarme. Siento que el vacío se cayó mi corazón, y aunque sea el momento de soltar lo que pasó, cenizas no quedan, el fuego nunca se apagó. Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta, aunque sea imposible mi vida, lo nuestro te sueño en mi cama. Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta, aunque tú y yo cayó mi corazón, y aunque sea el momento de soltar lo que pasó, cenizas no quedan, el fuego nunca se apagó. Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta.